te da fuerza y valor en momentos de dolor. Cuán grande es su amor. Voy a luchar, mi espada alzar, guerrero. Voy a luchar, mi espada.